La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Les saluda a su amigo Arturo Shendra. Ya estamos aquí listos para una emisión más de los especiales de la casa del rock. Y hoy, como ya está siendo una costumbre, tenemos los especiales de complacencias para que la banda se ponga en contacto con nosotros y nos pida su rola. Y así vayamos creciendo en cultura musical, en lo que se refiere al rock. Pues bien, qué bueno que ya están conectados aquí varios amigos y amigas, compañeros y compañeras, que están aquí ya en línea, escuchándonos. Ya están listos para ponerse acá en sintonía con la música que les late un buen. Qué bueno que ya estén por acá. Alexa ya nos manda saludos. María Elena, mi buen amigo José Lara, Pedro Flores, Marcos, espero que nos esté escuchando por ahí, Marcos. Hace rato estuve platicando con él y nos aventamos una buena charla. ¿Quién más? A ver, por ahí. Mi buen amigo Horacio, que está acá por Messenger, también ahí en contacto. Ya está bien contento, esperando pedir su rola, el buen Horacio. Y mi amigo Armando Rojas. Cámara, quiero una rola, dice mi buen amigo Horacio. Y Rojas por acá. Ya se pidió su rola también acá, este Armando, ni tarde ni perezoso, el buen Armando ya está listo para ponerse a todo lo que da. Pues bien, pues estamos en un momento muy raro, ¿no?, de nuestra vida, ¿no?, que de repente mucha banda en todo el mundo se está quedando en su casa, ya por, no porque quieran, sino porque ya es una obligación, ¿no? Ya la situación, como la han manejado los gobiernos y de acuerdo a esto que está sucediendo con lo del famoso coronavirus, pues ha obligado a mucha gente, ¿no?, a muchas personas a permanecer en sus hogares, dada la situación en la que está pasando, ¿no? En algunos lugares se ve que está muy complicada la situación. Y México, pues a mí ya no es la excepción. Ya mucha gente pues está sin chambear, sin actividad. Y está como que sufriendo ese cambio, ¿no?, tan repentino, ¿no?, en su vida. Un cambio bien cañón, porque están acostumbrados a un ritmo de vida y de repente se ve truncado y dice, ¿ahora cómo le hago?, ¿no? Como que no me esperaba yo que sucediera algo así. Pero pues bueno, ¿no?, tienen que tomarlo por el lado más positivo. Y las personas que igual que se encuentran en situación más vulnerable, pues a ellos no les queda de otra más que buscar la manera, ¿no?, de salir adelante. Y aquí lo interesante es de que si conocemos a alguien que se encuentra en una situación así muy vulnerable, pues hay que tenderle la mano, ¿no? Es importante que apoyemos a esa banda que está ahorita en situación así complicada, más complicada aún que la que muchos pasamos. Es bueno estar ahí, solidarizarnos con ellos y apoyarlos en lo que uno pueda. Y bueno, pues vamos a solidarizarnos también con la banda, ¿no?, que está ávida de buen rock y ya están listos por acá. Mitra ya está empezando a comentar, ¿no? Dice, yo conectado, ya compartiendo, ya escuchando, ya tuiteo, dice. Ya tuiteado, dice. ¿Y qué más me falta?, dice. Saludos a la audiencia, queremos rock, dice Mitra. Yo quiero escuchar Solo para Amarte, de Rata Blanca. A ver si tienes la reedición. Pues vamos a tratar de conseguirla, Mitra. Y acá Alexan también ya está por acá. Dice, ya nos manda saludos y nos pide su rola. Yo creo que Alex ahora sí se puso las pilas y dice, ahora yo pido primero, me adelanto y que sea la primera rola que se lance el día de hoy, ¿no? Acá por CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues vamos a buscar la rola de Alexan. Una rola de una grandiosa banda. Una grandiosa banda de Inglaterra, para no variar. Una tremenda canción de la banda llamada Yes. Vamos a lanzarlo. Vámonos con esto que dice así: It Can Happen, de Yes para Alexan, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Heart. It can happen. Acabamos de escuchar el tema It Can Happen de la tremenda banda llamada Yes, de su álbum 90-125, lanzado en el año de 1983, recordando a esta legendaria banda de Inglaterra llamada Yes, con una tremenda alineación que vino a revolucionar también la manera en que se creaba el rock progresivo con este tremendo disco. Eso fue para Alexan, esperemos que lo haya disfrutado Alexan. Bien, seguimos acá, viendo a la banda que se está comunicando acá, mi buen amigo Armando, paranoico para Armando, dice Armando. Pues muy bien Armando, ya en un momento ya te la ponemos. Vamos a ir por orden de aparición, ¿no? Como van apareciendo aquí las peticiones, vamos a ir poniendo las rolas. Sí, a ver qué nos platicas Armando, ¿dónde andas? No creo que estés chambeando ahorita, ¿no? Ahora has de estar en tu casa. Platícanos cómo has vivido la situación últimamente, aquí en tu trabajo, ahí con tu familia, ahí por donde vives, cómo están las cosas. Platícanos un poquito para que la banda se entere, ¿no? ¿Cómo es nuestro contexto en el que vivimos? ¿Cómo lo estamos pasando? Vámonos con esta rolita para mi buen amigo Armando. Bueno, vamos a prepararla. Ahorita en un momentito la lanzamos, mientras vamos a seguir leyendo por acá. Mi cuñado Lorenzo me manda saludos. Me complaces con ¿qué? Cementerio de Trenes de los Creedence, por favor. Sí, pues cómo no, Lorenzo. En un ratito la lanzamos, ya sabes. Acá nos manda saludos también mi hermana Leti. Mitra estaba pidiendo sus rolas, acá bien prendido, ya sabes. Mitra acá pidiendo rolas. ¿Y qué? Dice que quiere escuchar una rola de Rata Blanca, como les dije, Solo para Marte de Rata Blanca, a ver si la tienes. Dice, Solo para Marte es uno de los primeros éxitos de la banda argentina, formada en 1985. Ahorita leemos un poquito de lo que estaba comentando Mitra, para ya que lancemos su rola, que es la que sigue después de esta, para que todos se enteren, ¿no?, acerca de lo que es Rata Blanca y ese material. Yo pido una rola, dice mi buen amigo José Lara, Where is My Mind de Pixies. Es la rola, esa rola la conocí porque en un puesto del Chopo casi siempre la tenían sonando. Ah, pues bien, bien José, en un ratito la lanzamos. Vamos a complacer a mi buen amigo Armando Rojas, que se puso las pilas acá y pidió una rola de una legendaria banda también llamada Black Sabbath. Vámonos con esta rola para mi buen amigo Armando Rojas. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, para Armando, esta rola del grupo Black Sabbath. Y esto dice así, Armando, para ti. We'll be right back. Ese tema fue Paranoico para Armando Rojas, donde se encuentra mi buen amigo Armando. Yo creo que está allá por Naucalpan. Era su rumbo, por donde solía pasar su vida Armando. No sé si ya se haya cambiado de por ahí, pero donde se encuentra Armando, para Armando fue esta canción de Black Sabbath, Paranoico. Canciones de antaño que yo creo que nos traen buenos recuerdos, cuando íbamos principalmente en la secundaria, ¿no? Bien rockeros. De ahora sí que de secundaria, que nos gustaban todo ese tipo de música, ¿no? De rock clásico. Esto fue para Armando de Black Sabbath, de su álbum, su segundo álbum de Black Sabbath llamado Paranoico. Ahora sí que la canción homónima de él, de este material. Bien, seguimos por acá. Mi buen amigo Mitra. Mitra sigue acá, acá comentando, dice, Paranoid, a pesar de los años y la edad, es toda una experiencia ver a Ozzy interpretar uno de los temas emblemáticos, no solo de la banda, sino del rock en general. Pues sí, Mitra, ¿cómo no? Recuerdo cuando vino Black Sabbath ya en su gira de despedida, ya hace como 3 años, ¿no? Más o menos. Vino aquí al Foro Sol, me lancé con Alexa ese día a ver el concierto. Y ya sabes, había un resto de banda, pero a mí me sorprendió que había muchos chavos, muchos morros. Digo, ¿y ahora qué onda, no? ¿Cómo fue que conocieron a Black Sabbath si están bien chavos, no? Pero, pues sí, me di cuenta de que los videojuegos habían influenciado mucho en la banda, ¿no? Ya saben que empezaron a meter mucha música, mucho rock clásico en los videojuegos. Y muchos chavitos de repente, pues ya me sorprendían con que conocían a Eric Johnson, conocían a Judas Priest, a Joe Satriani, conociendo un resto de bandas, ¿no? Y yo me imagino que eso fue como que algo que influyó en ellos para empezarse a fijar en esas bandas y acudir a sus conciertos. Y ese día no fue la excepción. Estaba, ahora sí que plagado de chavos. Y pues sí, conocían varias rolas de Black Sabbath, pero ya saben, pues la clásica, ¿no? La de Paranoid. Y ya Black Sabbath casi se despide con esta rola de Paranoico y todos los chavitos bien prendidos. Y pues nosotros igual, ¿no? Igual recordando, ¿no? A esos grandes maestros tocando esas grandes rolas. Bien, aquí dice Mitra, también dice, abro debate. ¿Qué es más propio, no? ¿Qué es más propio, referirse a los artistas como grupo o como banda? Venga, audiencia, comenten. Dice, los chavos conocen a Black Sabbath por sus papás y abuelos. Pues ahí está, pues también. Sí, es cierto. Pues sí. Y abre debate, Mitra. Hay que, a ver, ¿cómo ven ustedes, muchachos? ¿Qué opinan, no? Si es un grupo o una banda, ¿no? Lo que estamos exponiendo el día de hoy. Sí, muchos dicen que igual que una banda, pues es una banda de metales, ¿no? Que tiene que tener, ahora sí que trompetas, saxofones, principalmente esos trompetas, ¿no? Que deben de tener esos instrumentos, pues, para poderse nombrar una banda. Recuerden que hay grandes bandas, ¿no? De rock como Chicago, Tierra, Viento y Fuego, varias bandas, y aquí en México también no fue la excepción, también hubo grandes bandas aquí en México en los 60s. Hace rato estuve checando algunos grupos mexicanos de esa época, 60, 70s, y hay un grupo que se llamaba La Tinta Blanca, y para mí tocaban bien perrón, tocaban bien chido, eran de aquí del Distrito Federal, de aquí de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y se me hacían bastante buenos, la verdad. Próximamente espero conseguir algún material y empezarlo a compartir con la banda, pero se me hacía que había buenos grupos. También estaba Carlos Mata, varias bandas, ¿no? Muy buenas que experimentaban ahí con instrumentos de viento. Pues a ver, comenten ustedes qué opinan acerca de esto que dice Mitra, ¿no? Si es, ¿cómo decía? Reverse a los artistas como grupo o como banda, ¿no? A ver qué opinan ustedes, muchachos. Acá Esmeralda nos manda también un mensaje, pero nos manda un mensaje de voz. Vamos a escucharla, a ver qué nos dice, a ver si no nos está diciendo unas groserías o algo. Vamos a ver si se oye. Hola, Artur, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Artur? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, está bien, pues ya nos mandó un mensaje Esmeralda y esperemos que al rato pida su rola, ¿no? Ya lo escucharon. Y a ver, sigue Mitra aquí. Dice, creo que el rock y derivados es el género que más instrumentalización ocupa, dice. Pues bueno, sí, ya ves que el rock ya como que se ha extendido bien cañón, ¿no? Ya de repente pues hay bandas con orquestas, ¿no? Hacen sus versiones con orquesta, así como el Tri, como Metallica y otras bandas. O como Deep Purple, que fue de los primeros, ¿no? Que él sí hizo una onda, pues como... Pues más original, ¿no? Me imagino, porque en ese tiempo, imagínense, en principios de los 70s, crearon ese concepto, ¿no? Y sacaron ese material tan tan raro, ¿no? Para una banda de rock, ¿no? Combinar la orquesta con el grupo de rock. Y creo que vino Deep Purple incluso a presentar ese material aquí en México, cuando cumplió un aniversario más de su lanzamiento. Y me comentaba un amigo que fue a ver ese concierto de Deep Purple, que incluso invitaron a Ronnie James Dio que viniera también aquí a compartir con ellos escenarios. Y pues me platica un cuate que no, pues que estuvo bastante chido, pero que la banda así como que no se esperaba esa presentación así con orquesta y toda la onda, ¿no? Ellos querían como que una onda más a lo que estaban acostumbrados, al rock más rudo de Deep Purple, ¿no? Y como que se sacaron de onda y como que no apreciaban mucho lo que estaba haciendo Deep Purple con ese material. Pero pues para mí pues estuvo bien, bien chido que hayan venido a compartir ese disco y ese material que grabaron con orquesta. Porque pues no, ahora sí que es un lujo escuchar ese tipo de proyectos como el que hizo Deep Purple. Y traerlo a México pues fue algo fantástico. Yo creo que los que sí sabían de qué se trataba, pues lo disfrutaron al máximo, ¿no? Y más con invitados de lujo como Ronnie James Dio. Bien, acá sigue comentando acá nuestro buen amigo, está comentando nuestro buen amigo José Lara. Ni una ni otra, dice, para mi abuelita, ¿qué? Para mi abuelita todos son el conjunto, dice. Ni una ni otra, para mi abuelita todos son el conjunto. Pues sí, porque también hay gente que le dice el conjunto, ¿no? Somos el conjunto. Pues también, ahí está Mitra. Ya te están respondiendo que también se le llama el conjunto, ¿no? Aquí mi sobrina Irene dice que ya está acá conectada. Pues bien, Irene, ya puedes pedir tu rola, ya sabes. Aquí estamos listos para complacerle a la banda. Ahora vamos con la rola de Mitra, la rola que pidió Mitra. Vamos a tratar de buscarla. A ver, ¿dónde quedó la rola de Mitra? Vamos a ver esta rola de Mitra. Y Mitra, vamos a buscarla. Ya sabes que aquí nuestro extenso catálogo. Hay que ir buscando el material poco a poco. Pero pues ya sabes, aquí estamos ya listos para compartir ese material. Pues bien, para nuestro amigo Mitra. Aquí mi hermana Leticia también está pidiendo su rola. Ahorita leemos lo que dice. Mitra sigue escribiendo. Vamos a complacer a Mitra con esta rola de Rata Blanca, llamada Solo para Amarte. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Buena rolita, solo para Marte, de Rata Blanca, de su álbum Rata Blanca del año de 1988. Dedicado para el buen amigo Mitra, que se puso las pilas y pidió su rolita también hace rato. Y aquí nos comentó un poco acerca de lo que es Rata Blanca. Dice, solo para Marte es uno de los primeros éxitos de la banda argentina formada en 1985. Rata Blanca ha sufrido muchos cambios y en cada etapa ha cambiado de músicos, así como de influencias musicales que van desde el power, heavy y hard. Ahí está lo que nos comenta Mitra y también dice a sacudir el cráneo con esa rola, dice Mitra, pues ve bien. Nos dice aquí también que dice, es curioso, efectivamente es un conjunto, aunque para efectos prácticos, nunca he escuchado que los rockers se les presente como conjunto. O sea, hay que empezar a usarlo también ese término, ¿no? Estaría bien. Ahí viene un conjunto de rock. Estaría bien ya empezar a adoptar también esa, ¿cómo se llama? Esa manera, ¿no? De nombrar a un grupo, a una banda, a un conjunto. ¿Qué otra acepción habrá o qué otra palabra, ¿no? Para nombrar a un grupo, ¿no? Agrupación, ¿qué más? A ver qué más quiere compartir algo por ahí. Bien, vamos a checar acá nuestro amigo. ¿Qué? Aquí Irene. Está acá mi sobrina Irene ya pidiendo su rola. Sí, enseguida, Irene. Quiero una rola de una bandota también llamada CC Top. Una bandota, pero nada más son tres. Ahí está el debate, ¿no? Una bandota de tres. Hay bandotas también de dos, ¿no? ¿Qué? Dice aquí, le mandé a mi chef, dice Irene, le mandé a mi chef de panadería el link del programa con todo y imagen y me mandó esta. Ah, pues le mandó una imagen bien chida acá de, como que de la última escena donde están todos los rockeros más pesados acá de la escena rockera. Ahí podemos ver a Ozzy Osbourne. Podemos ver a Alice Cooper, Gene Simmons, el legendario Lemmy, Rob Halford, Angus Young y por ahí hay más banda por ahí, ¿no? Está hasta este cuate Marilyn Manson, el Motley Crue, el vocalista de Motley Crue me parece que está ahí. ¿Quién más? Pues hay varios por ahí, ¿no? Que están ahí medios, que no los distingo muy bien, pero pues ahí están. Dice Mitra acá que también una de sus amigas está pidiendo una rola. Nuestra amiga Edith pide Entre dos tierras de los Héroes del Silencio. Así enseguida, Mitra, vámonos acá como vamos. Acá con la lista. Vámonos con la rola que pidió mi buen amigo José Lara. Una rolita de una banda llamada The Pixies. Dice que la escuchó mucho tiempo ahí cuando iba al Chopo. Escuchaba esa rola. Vamos a escuchar este tema y pues, para que recuerde aquellos momentos, ¿no? Cuando estaba José por ahí dando el rol y escuchaba este material de esta banda llamada Pixies. Una banda que ha influenciado muchas bandas y entre ellas creo que influenció a Nirvana. Que lo desmienta José. Que nos diga a ver qué onda, qué conoce de Pixies. Para que comparta aquí con la banda. Vámonos con esta rola que se llama Where is My Mind para José Lara. Vámonos. Stop. We'll be right back. Pixies, más bien Pixies, Where's My Mind, del álbum Dead to the Pixies de 1997. Una tremenda canción de esta banda. Y me gusta mucho cómo la mezclaron, cómo la produjeron, ¿no? Se me hace bastante chida, con cosas básicas, pero queda un ambiente muy locochón. Está muy buena. No, pues para esa rola fue para José Lara. Esperemos que él haya disfrutado la canción. Bien, acá nuestro buen amigo Raúl Morrison está compartiendo acá unas fotos. Qué recuerdos, mi Arturo. Está chida la foto. O sea, ahí está, ya vio el buen Raúl la foto que les compartí ahorita de la última cena. Está muy perrona. Está chida la foto. Acá María Elena ya también está en contacto acá con nosotros, dándole manita arriba a la foto. Y dice, yo quitaría a Manson y mejor pondría a Kurt Cobain. Pues sí, ¿no? Como que, y a mí también como que se me hizo medio raro que entrara Marilyn ahí. Digo, no, pues ¿cómo fue que lo metieron? Ahí estaba mejor Kurt Cobain, ¿no? Dentro de los rockeros acá, rodones. Sí, pero fíjate que hay más metalero, ¿no? En esa última cena. Y Marilyn Manson como que sí, desentona un poquito ahí. Igual un Bruce Dickinson o alguien de Halloween, ¿no? También. Acá Armando Rojas también está ahí en contacto. Vamos a seguir acá la lista. Alexa está escribiendo por acá también. Yo aquí bien prendido escuchando buen rock, dice Alexa. Aunque es llamada banda, una agrupación musical que tiene metales. Dice, aunque es llamada banda, una agrupación musical que tiene metales, cuerdas y percusiones. Básicamente creo que ya se apropió el tema banda a los grupos, grupo de rock. Y conjunto de plano no me gusta llamarlos, llamarlos así, ¿no? Aunque es correcto, ¿no? También lo de conjunto, ¿no? Sí, como que conjunto como que se prestaba más para una banda versátil, ¿no? Un grupo versátil más bien. Una agrupación acá de música para fiestas, ¿no? Así caseras y salones de fiestas, ¿no? Como que el conjunto. Esa era como que la palabra más usada. Ya viene el conjunto, ¿no? Ya se tardó el conjunto en llegar o cosas así, ¿no? Que solía uno escuchar cuando era niño, ¿no? Cuando había alguna fiesta. Bien, seguimos por acá con la onda. Vamos acá con mi cuñado Lorenzo, que pidió su rolita también. Una rola de Creedence. Vamos a buscar la rola. Creedence Clearwater Revival. Vamos a buscar esa rola que dice. Ya, acuérdense que aquí tenemos todas las rolas. Bueno, más bien casi todas, ¿no? No podemos ser así también, tan... ¿Cómo se llama? ¿Cómo les diré? Pues, tan soberbios, ¿no? En la parte de decir que tenemos todo el material. Porque no es cierto, ¿no? Ya saben que aquí podemos encontrar algunas cosas, pero otras de plano sí está más cañón encontrarlas. Pero esta rolita de Creedence para mi cuñado Lorenzo. Vamos a buscarla porque parece que no está. Creedence Clearwater Revival. Mostrar todo. Porque hay versiones, pero no. Bueno, aquí está. Vámonos con esto que es para mi cuñado Lorenzo. Esta canción que se llama Cementerio de Trenes. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. A ver qué nos platica mi cuñado Lorenzo acerca de esta banda llamada Creedence, donde la escuchó por primera vez. Y cómo es que le gustó este material. Cómo fue que lo atrapó. Dónde fue su primera experiencia escuchando este tipo de música. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Eso fue Cementerio de Trenes, de la tremenda banda llamada Creedence Clearwater Revival. Para mi cuñado Lorenzo, que pidió este tema. Es bien rocker mi cuñado y esta rola le llega un buen. Me comenta que por ahí por el 2003 fue cuando más se conectó con esta canción. Dice que sabe que es una rola de antaño, ¿no? De allá de los 60s, principios de los 70s. Pero pues que tiene un ritmo acá que lo impulsa a bailar y a reflexionar de aquellos tiempos. Dice, también divagas en torno a tocarla, a tocar, bailar, sacar tus mejores pasos. Se pone acá, ahora sí que a viajar, ¿no? Con el ritmo de la canción. Que es un ritmo hipnótico que te invita, ¿no? Acá como que a relajarte, mover la cabeza de acá de un lado para otro, acá como en circulitos, ¿no? Y estar acá moviendo las manos y, no sé, igual pues tronando los dedos, ¿no? Acá siguiendo el ritmo. Ya me lo imagino. Pues bien, pues eso fue para Lorenzo. Esperemos que le haya disfrutado la canción. Y bien, por acá vamos a ver los comentarios que ponen aquí los amigos. Dice que... dice aquí Mitra. El primer tema de Creedence que me atrapó fue Molina. Ah, también está muy buena esa canción. Otra banda, agrupación, conjunto, grupo... emblemáticos del rock, dice. Tenía mucho que no escuchaba Cementerio de Trenes, dice Mitra. Dice, ya se me había olvidado esa doble armónica, técnica poco explotada en el rock. O si alguien sabe de más canciones con doble armónica, que pase a postear a la página de CDMX, la casa del rock. CDMX, la casa radio. Y ya que andan por ahí, que se suscriban y compartan, dice, para que esta linda familia rocker crezca. Eso es lo que comenta Mitra. Pues sí, ya saben, suscríbanse ahí a la página de CDMX, la Casa Radio, ahí búsquenos en Facebook. Y pues ya suscríbanse y próximamente pues van a recibir ahí toda la información de las transmisiones y de los podcasts que vamos compartiendo. Recurrentemente, ¿no? Hay veces que nos tardamos un poquito en prepararlos, pero ya juntamos ahí como unos 5, yo creo 4 o 5 que están pendientes, pero se los vamos a dejar caer así de repente para que puedan ahí pasarse un buen rato escuchando estos materiales. Dice, bueno, pues ya nos están pidiendo varias rolas, vamos a ponernos aquí las pilas. Mi cuñado Lorenzo pues manda madita arriba. Aquí nuestro buen amigo Leonides, vamos a buscar a Leonides aquí en el celular porque veo que mandó un mensaje pero ahí en la computadora no se ve. Vamos a verlo acá en el celular. A ver, bien, nos manda saludos Leonides. Saludos mi estimado y a rockear desde casa y hacer caso, no salir más que a lo estrictamente necesario. Pues sí, hay que cuidarse, ¿no, Leo? Hay que estar ahí en casita por cualquier cosa, ya sabes que es mejor prevenir que lamentar. Y pues qué mejor estar en la casa escuchando buen rock y pasándola chido ahí con la familia o con tus seres queridos, con tu esposa. Dice aquí nuestro buen amigo José Lara también. Dice, esa rola de Creedence, dicen que se escucha mejor con mota. dice José. Pues bueno, pues ya saben, si quieren experimentarlo, pues ahí está la opción. Bueno, pues aquí me comenta mi sobrino que si no ha chafiado su computadora. Mi sobrino Adrián, no, pues me trajo una computadora para que se la checara. Ya me la trajo como 3 veces y ha regresado la computadora porque de repente vuelve a fallar. Pero tenía una falla bien extraña, pero parece que ya quedó. Ya la chequé y parece que ya la estuve probando y hasta ahorita pues está funcionando bien. Y aquí Alexan dice, me encanta, dice... dice, me encantan los Creedence. Cuando me toque mi turno de nuevo, quiero por favor una rola de Deep Purple, de su nuevo álbum. Bien. Bien, vamos a ver esa rolita. Throw My Bones. Bien, Alexa, al rato la checamos. Y aquí mi sobrina Irene. Después de la mía, ¿podrás ponerle a mi jefe la de 25, 6 a 4 de Chicago? Pues bien. Bien, Irene, vamos a lanzar tu rola porque ya es hora de lanzar tu canción. Es la que sigue. Y después nos lanzamos con otra rolita más que están aquí ya listas en, ahora sí que en la, ¿cómo se llama? Listas aquí ya en la bandeja de reproducción. Voy a buscar aquí esta rola que quiere Irene. Sí, para mi sobrina Irene, esta rola de ZZ Top. llamada Give Me All Your Loving. Vamos a conectarnos con esta tremenda agrupación tejana llamada ZZ Top, ZZ Top. Vámonos, Give Me All Your Loving para Irene, mi sobrina Irene, que está por ahí escuchándonos. Vámonos con esto que dice así. eso fue Give Me All Your Loving, ZZ Top. Para Irene, mi sobrina Irene, que me está sorprendiendo. Parece que conoce un buen de rock. Y eso es bueno. Que comparta aquí lo que sus gustos para que la banda se conecte, ¿no? Con esas bandotas que estamos compartiendo el día de hoy. Ahora sí que gracias a ustedes podemos conocer nuevas bandas o reencontrarnos, ¿no? Con esos sonidos de antaño que en un momento nos acompañaron a lo largo de buena parte de nuestra vida, ¿no? En algunas situaciones muy especiales que esas canciones se convierten en el soundtrack de nuestras vidas, como dice mi buen amigo Fabián. Es algo muy chido, ¿no? Que recordar esa música con la que nos conectamos y recordamos momentos muy, muy padres. Bien, aquí vamos a leer aquí a la banda. Mi buen amigo Raúl Morrison. Vamos a refrescarla. Iba a refrescar la página, pero mejor no, vamos a checarla acá. Desde el celular, a ver qué onda. A ver, la banda está aquí conectada. Mi buen amigo René, vamos a ver aquí. Ya se puso en contacto mi buen amigo René. Saludos a toda la banda de la Casa del Rock. Dice, voy con la rola High Enough, Damn Yankees. Bien, ahorita la ponemos. No más con que no sea Daddy Yankee, ¿no? Bien, bien, René. En un momento ponemos esa rola. No ven a sorprender con un reggaetón, ¿no? De repente, chin. Bien, pues eso fue para Irene, esa rola que escuchamos hace ratito. Acá nos manda unas palmitas, Irene. Y mi hermana Leti está aquí bien emocionada. Dicen que los virus evolucionan, pero también el rock y cada uno de nosotros. Que viva la vida, dice mi hermana. Pues eso es chido, ¿no? Y sí, fíjense que pues el rock, pues quién sabe si sigue evolucionando, ¿no? Porque yo siento que el rock más perrón si ya se compuso en los 60s, 70s, 80s y parte de los 90s. Hace falta que se reinvente y que empiecen a surgir cosas novedosas y chidas, ¿no? Porque lo que sí he visto que ha evolucionado mucho es la manera en la que se graba, la producción, que está bien cañona, ¿no? Unos sonidos ya bien, bien de alta fidelidad y con tremendo impacto. Pero no es lo mismo en calidad musical, ¿no? Encontramos que falta eso, ¿no? Falta esa calidad en cuanto a las composiciones, la interpretación. Es muy importante que se equilibre todo eso, ¿no? Porque si escuchamos alta fidelidad, pero no son grandes temas que vayan a pasar a la historia, como esos temas que estamos poniendo, pues como que no tiene mucho chiste que nos oigamos con alta fidelidad y no estamos proponiendo algo así de alto impacto, ¿no? Algo así perdurable. Entonces es importante, ¿no? También equilibrar las cosas. Y yo pienso que sí va a surgir de repente como que un boom creativo y van a empezar a ver nuevas propuestas musicales, nuevos artistas y nuevas maneras de crear composición. Bien, aquí también vamos a ver a mi hermana. Bueno, mi hermana Leticia, que estaba pidiendo su rolita. Pero acá mi sobrina Irene está risa y risa. Siento la presión, dice, porque ya pidió una rola. Ay, porque la estamos nombrando acá, ¿no? Que es conocedora del rock. Pero pues bueno, pues se tiene que poner a estudiar también, ¿no? Si quiere entrar en este medio del ser melómano y conocer acá un buen de bandas y eso. Pues está bien, ¿no? Que de repente acá nos demos un chancecito de conocer un poquito más de la historia de las bandas. De cómo fue su contexto en el que se desarrollaron, cómo fue que inició la banda y también cómo fue el momento en que lanzaron ciertos temas, ¿no? Cierta música, por qué la crearon, por qué decidieron lanzar esa música en determinado momento y esos temas. Porque muchas veces, por lo regular, siempre tiene que ver con su manera en la que vive, en su contexto de vida, en la que se están desarrollando. Y en la manera en la que se está moviendo el mundo también, ¿no? Bien, viene acá mi hermana Leticia, vamos a complacerla con su rola, una rola para su esposo, mi cuñado Lorenzo, que está pues ahí bien atento escuchando las rolas que estamos transmitiendo. Ella también ya pidió su canción y vamos a complacerlo con una canción que ya es bien, bien conocida por toda la banda. Espérame. ya como que se me quiso, se quiso adelantar. Se quiso adelantar un poquito la rola, pero vámonos, aquí ya estoy acomodando la tornamesa digital. Y vámonos con el tema Sweet Child O' Mine. Rola ya super, super oída, ¿no? Pero yo pienso que pues, esa canción no pierde su calidad musical, ¿no? Es una gran canción, una buena creación, una buena interpretación, una buena ejecución. Para mí es una de las grandes rolas también del rock. Y en general ese disco de Apetito por la Destrucción está tremendo. Para mí es una de las grandes joyas del rock. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Ya saben, aquí está libre el micrófono, para que ustedes puedan compartir sus opiniones. Si no, no necesariamente tenemos que coincidir en todo, ¿no? Cada quien tiene también su opinión y eso es respetable. Pues vámonos con esta canción, Sweet Child O' Mine, para Lorenzo, de parte de Leticia, mi hermana. Vámonos. We'll be right back. Ese niño, Sweet Child O' Mine, de la tremenda banda llamada Guns N' Roses, de su álbum Apetito por la Destrucción del año de 1987. Viendo la portada, me acuerdo cuando por primera vez escuché este material, un amigo que se lanzó al gabacho, ya saben, uno acostumbraba, más bien, se sigue acostumbrando de repente a irse de mojados y pasarla por allá, media complicada la cosa. Pero pues pasar y empezar a vivir experiencias por allá trabajando y no sé, tratando de, pues no sé, de armarlo, ¿no? En cuanto a dinero se trata, ¿no? De económicamente la banda busca una mejor manera, ¿no? De vivir y decide muchas veces irse al gabacho para tratar de realizar ese sueño, ¿no? Ese sueño americano, como bien dicen, de conseguir un buen dinerito y empezar a hacer sus sueños realidad, ¿no? Entonces él se lanzó al gabacho y pues yo creo que no duró mucho, se regresó y pero se trajo unos materiales por ahí de grupos y entre unos de esos materiales que trajo, se trajo una cinta de Guns N' Roses de este material que les digo, Apetito por la Destrucción, y le digo, ¿qué onda ese material? ¿Qué tranza, güey? No, pues que está sonando allá en el gabacho bien cañón, pues a ver, préstamelo. Ya me lo prestó, ya no se lo quise regresar. Le digo, ¿sabes qué onda, güey? Regálamelo, no seas gacho, cabrón. Y no, pues sí, casi le tuve que rogar para que me regalara el material. Porque dije, no más, es que esta es una joya, güey, es una bien cabrón. Y pues la verdad, pues aquí todavía no llegan. Y yo ya la verdad, pues ya no puedo dejar de escuchar esta banda, cabrón. Pero ya no tardó mucho en empezar a sonar ya aquí en la radio. Y luego, pues fue el boom, ¿no? Ya mucha banda empezó a conectarse y a conocer esta banda. Y pues sí, yo sabía que tarde o temprano iba a estallar aquí en México, ¿no? Iba a explotar la música de Guns N' Roses. Y bien, pues eso fue para mi hermana Leticia, que se la dedicó a Lorenzo. Dice, ya nos pusimos a bailar, dice, gracias. Me dice Lorenzo que el rock sí evolucionó porque lo han tocado grupos indígenas de Chiapas y en otros países. Pues más bien lo están adoptando, ¿no? Sí, lo están adoptando también las comunidades indígenas para también empezar a crear su rock, porque sabemos que el rock impacta en todos lados, ¿no? Si te vas a África hay rockeros, si te vas a China hay rockeros, si te vas a Japón hay rockeros, si te vas a Rusia hay rockeros, si te vas a Chile, si te vas a donde sea, donde te vayas, yo creo que si te vas al Polo Norte, al Polo Sur, si hay vida por ahí, si ha de haber algún rockero por ahí, ¿no? Si hay alguien viviendo por ahí, ¿no? Más bien. Ahora sí que el rock invade a todo el mundo y es bueno, ¿no? Que haya fusiones, que haya combinaciones con la música que también solemos escuchar muchas veces, música tradicional, ¿no? En las diferentes regiones. Es bueno empezar ahí a experimentar y tratar de darle el toque personal. Eso es bueno siempre. Pues bien, seguimos acá. Dice Mitra, dice, bueno, en realidad el rock sí ha evolucionado, la gran diversidad de géneros es prueba de ello. Pues sí, sí es cierto, Mitra, hay mucha diversidad de géneros. Y dice, lo que pasa es que dentro de esa evolución, los creadores se han estancado. Sí, sí es como lo que platicábamos, ¿no? También ha evolucionado mucho el audio, el sonido también, ¿no? La manera de crear esas atmósferas, esos ambientes. Y también la música, ¿no? Así como dices, sí, sí se han visto muchos nuevos movimientos pero no han impactado, ¿no? Al grado como en esos tiempos que mencionábamos, ¿no? Bien, aquí Alexan dice, no olvides mi rola. Dice Alexan. Sí, no, ahí está Alexan, ya está lista también, pero se acumularon varias canciones aquí y hay que empezar a darles este espacio. Déjame ver, aquí Mitra ya me había pedido unas también. Vamos a complacer a una amiga de Mitra, de su amiga Edith, dice, nuestra amiga Edith. Pues bien, para Edith, vámonos con una canción que pidió de una banda española. Ustedes han de saber de qué banda se trata, ¿no? Una banda española llamada Héroes del Silencio, que también vino aquí a conquistar una buena parte del público mexicano con ese material. Y pues para Edith, de parte de Mitra y de toda la banda de aquí de la Casa del Rock, entre dos tierras, vamos a conectarnos con esta música de Los Héroes del Silencio. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. We'll be right back. acabamos de escuchar el tema Entre Dos Tierras de esta grandiosa banda llamado Héroes del Silencio, dedicada para Edith, amiga de Mitra y amiga de todos de aquí de la Casa del Rock. Y aquí nos comenta Mitra acerca de este material. Dice: Entre Dos Tierras es el primer track del disco Senderos de Traición, segunda producción de esta banda originaria de Zaragoza, España. Dice: es curioso que muchas de las composiciones de este álbum ya existían desde antes de su primer material titulado Mar, el mar no cesa. Es precisamente con este tema que conquistaron el mercado fuera de España. Pues ahí está, ya nos mandó la información Mitra. Esa fue para nuestra amiga Edith, que está conectada y escuchando aquí el buen material que estamos compartiendo. Gracias a los amigos que están aquí haciéndose presentes en la Casa del Rock. Ya también se conectó acá nuestro buen amigo Luis Lobo. Yo pido una rola de Chendra, no lo intentes, dice mi buen amigo Lobo. Ole, qué chido el Lobo que pides una rola de Chendra. Vamos a buscarla. Fíjate que estamos haciendo unas cosas ahí medias nuevas, pero todavía no las estamos preparando y dentro de esas ahí aparece este tema. Pero te voy a poner la versión de antaño, ¿no? O sea, aquí está nuestro buen amigo El Topo, un valedor de aquí en corto. También amigo de Marcos, ya está por acá pidiendo una rola de Led Zeppelin. Dice: soy El Topo, dice mi buen amigo, ¿no? Una rola de Led Zeppelin, la que quieras, todas son buenas. Salud drinks, dice. Estoy en línea desde que inició el programa. Ah, qué chido, mi buen amigo Topo. Qué bueno que estés por acá, saludando a la banda. Estuve platicando con Marcos hace rato también. Y pues qué bueno, esperemos que próximamente estén por acá compartiendo sus experiencias rockeras. Ya saben que aquí nos organizamos y nos lanzamos un material aquí y estamos platicando acerca de nuestras vivencias y todo lo que hemos pasado con esta buena música. Bien, seguimos acá por checando la lista de peticiones de la banda. Y mi buen amigo René ya nos había pedido una canción. Vamos a complacerlo con ese tema. No, es que vamos a buscarlo por acá porque aquí en la computadora puedo ver algunos mensajes, pero no todos. Y en el celular aquí sí se ve completa la onda. Pero a ver, ya le di a actualizar y parece que ya está. Nos pide una canción de High Enough. Se llama la canción Damn Yankees. Vamos a ver esa rola, ¿no? A ver qué onda, porque es bueno conocer nuevo material y yo sé que René tiene ahí una gran experiencia, un gran conocimiento en cuanto a bandas rockeras. Esperemos que nos sorprenda, ¿no? Con un tema de este tipo de producciones que la verdad yo no he escuchado. Vamos a conectarnos con esta banda. High Enough, Damn Yankees. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me tremenda rola de la banda Damn Yankees llamada High Enough. Ya había escuchado yo esta rola, ya no la recordaba, la verdad el nombre no lo tenía muy presente, pero esta canción sí ya la había escuchado hace un buen, y es una gran canción. Esta nos la pidió nuestro buen amigo René, para él desde aquí, desde CDMX, la Casa Radio. Bien, vamos a leer un poquito de esta banda, Damn Yankees. Damn Yankees fue un grupo, fue un supergrupo formado en Nueva York, Estados Unidos. Son recordados por su hit de 1990, High Enough, la que escuchamos, número 3 en el Billboard Hot 100. Ya saben que una superbanda siempre está armada por músicos que han pertenecido a otros grupos. Y que sí, de repente se reúnen y forman unas grandes bandas, ¿no? Hay muchos proyectos así donde se juntan diferentes elementos que han tocado en otros grupos y crean unos proyectos bien interesantes, bien, bien padres. Y aquí los miembros de esta banda fueron Tommy Shaw, Jack Blades, Ted Nugent y Michael Cartelón. Y esta banda duró tocando del año 1989 a 1998. Después se reunieron en 2010. Hicieron una reunión. Y quién sabe si sigan en acción. Pero este tipo de bandas así tan, tan buenas, yo me imagino que de repente se vuelven a reunir y siguen dándole, ¿no? Dándole recio al rock y rompiéndola en los escenarios con esa gran experiencia que ellos poseen. Bien, pues seguimos acá con la banda. Esa fue para René. Bien, vamos acá a leer un poco de lo que dice Mitra. Dice, el sonido de esta banda me recordó el sonido de Def Leppard. Pues ahí está, también lo relaciona un poquito Mitra. Pues bien, seguimos aquí con mi sobrina Irene, que está pidiendo una rolita de Chicago. Dice que para... La está esperando mi chef, dice Irene. Una rolita de una grandiosa banda llamada Chicago. Bien, vamos a buscarla por acá. Esas rolas son de las más perronas también del rock. Y esta sí es una bandota también. Es una banda como tal, ¿no? Porque sí tiene metales. Y pues aquí no se le puede... No se puede negar, ¿no? Que esta sí es una tremenda banda. Pues dedicada para... Para el chef de... Que comparte ahí en la cocina con mi sobrina Irene, que mi sobrina también anda en la onda de la creación acá culinaria. Le gusta estar ahí en la cocina preparando deliciosos platillos. Y pues qué padre, ¿no? Pues que les guste esa onda y que la disfruten, ¿no? Porque hacer esa comidita con tanto gusto y con tanto esmero, pues es padre, ¿no? Porque sabes que vas a complacer a tus comensales, y es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Cuando te dedicas a ese tipo de oficio, de qué más podríamos decir, de profesión, ¿no? Bien, vámonos con esta canción, 25 o 6 a 4, o 25 o 6 a 4, vámonos, esto dice así. Waiting for the Chicago 25-6-4. Dedicado para el chef de ahí de la cocina donde trabaja Irene, mi sobrina. Dice, gracias, ya no me van a correr. Bueno, pues ya cumplimos, Irene, ya sabes. Con mucho cariño para el chef. Ahí que se está discutiendo con esa comida, como dijimos, con esos grandes platillos. Esperemos que haya disfrutado este grandioso tema de esta legendaria banda llamada Chicago. Y recordamos a ese gran guitarrero también, ¿no? Terry Catt, que no manches, para mí pues sí, es uno de los grandes guitarros de todos los tiempos del rock. Y pues lamentablemente, pues partió muy joven, pero nos dejó grandes obras. Y muestra de ello es aquí en esta canción que acabamos de escuchar, 25-6-4. De la banda Chicago. Bien, pues seguimos aquí. Mitra aquí dice, Chicago, Kansas, Europa. ¿Cuántas bandas más hay con referencia de lugares? Sí, muchas bandas, ¿no? Que adoptan el nombre de su localidad. Y con eso se dan a conocer, ¿no? Bien, seguimos por acá. Alexan ya nos había pedido también una canción. Dice, no olvides mi rola, ¿no? Dice Alexan. Vamos a complacer a Alexan con esta canción de una banda también ya, pues, legendaria, que apenas vino hace poco aquí a México. Esta banda vino al concierto, al festival más bien del Hell and Heaven aquí en México. Y ellos sí se pusieron las pilas y decidieron venir a México, a pesar de la situación que se estaba viviendo a nivel mundial. Ellos, yo no sé cómo lo hicieron, pero yo creo que no tuvieron mucha bronca ahí en Inglaterra para poder salir. Ya saben que también Inglaterra es de los países que como que la tomó como con más calma también la situación. Y Deep Purple, pues siendo de allá, pues no tuvo muchas broncas como para llegar aquí a México a discutirse con su gran música, su música de tremenda calidad. Vámonos con esta que se llama Throw My Bones, de Deep Purple, dedicada para Alexan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. I don't know what lies ahead. It's all a mystery, man. I heard it say. Best. I take a guess. the rush, yeah. Who's to say you can't escape tomorrow with another day? I'm hanging here, I'm here on solid ground, 'cause heaven's foe are closing down. All I got is what I need. That's enough as far as I can see. Why should I walk into the great unknown when I can sit here and throw the bone? Oh yeah. Throw My Bones, Deep Purple, de su más reciente producción, lanzada, sí, bueno, aquí no sé si ya la hayan lanzado, está próximo a lanzarse el material. Aquí dice como que una fecha, creo que es el 12 de junio del 2020, cuando van a lanzar ese CD, DVD, Mediabook. Yo creo que es la promoción de su más reciente próximo lanzamiento, de esta tremenda banda llamada Deep Purple, legendaria, que ha venido a México varias veces y ya tuve la oportunidad también de escucharlos, y tremendas rolas y esa vivencia, ¿no?, de poder escuchar en vivo a una banda tan legendaria como Deep Purple. Y últimamente pues ha estado viniendo seguido aquí a México a los festivales que se organizan, y es padre, ¿no?, que esta banda ya se sienta como parte también acá de las organizaciones que se llevan a cabo aquí en México, de festivales de rock tan, tan padres. Bueno, pues eso fue para Alexan, esperemos que la haya disfrutado. Dice aquí Alexan, gracias, me gustó mucho esa rola. Pues muy buena rola. Dice aquí, dice... Bueno, aquí está mi hermana... Mi hermana está Leticia. Dice, adaptar es evolucionar. Me dice que adaptar la música a otras situaciones y a otras culturas es también evolucionar. Pues sí, es parte de todo, ¿no? La evolución está hecha de eso, ¿no? De influencias de diferentes lugares, de diferentes culturas. Y se crean nuevos movimientos artísticos, en este caso, ¿no? Dice aquí, cuando puedas, me puedes poner Hotel California, me recuerda a mi juventud con mis hermanas. Hotel California, dice mi hermana. En ese tiempo la bailábamos muy bonito. Pues muy tranquila la rola, pero pues se ve que le buscaban la manera de moverse, ¿no? Y muy buenas noches y gracias por complacernos con esas bonitas rolas. Saludos a la Casa del Rock. Pues bien, bien, pues ahí está mi hermana. Still Got the Blues de Gary Moore, dice, si aún alcanza el tiempo. Esperemos que no nos den las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche se rompe el encanto. Nos cortan la señal. Bueno, nada más de un canal, ¿no? Dice, entonces fueron los de Deep Purple los que nos vinieron a contagiar. Dice, contagiar del coronavirus, dice Mitra. Pero pues no, quién sabe cómo esté la onda, pero no creo que haya sido Deep Purple. Nos contagiaron, pero de buen rock, ¿no? Dice que Inglaterra reprimió al mundo enviando el virus disfrazado de bandas de rock, dice Mitra. Pues bueno, seguimos acá con la banda y vámonos con una rola más que está pidiendo por acá Mitra para un amigo llamado Carlos, su amigo Carlos Herrera, que pide una rola también de una legendaria banda llamada Kansas. Llamada Kansas, Dust in the Wind. Ya saben que es una rola clásica del rock. Y muchos pensamos que Kansas nada más es esa rola, pero no. Kansas tiene un resto de rolas bien buenas. Y unas muy movidas, muy rockeras. Vámonos con esto que se llama Dust in the Wind. Para nuestro amigo Carlos Herrera. De parte de Mitra y también de aquí de la Casa del Rock. Vámonos. Esto dice así. Dust in the Wind, dedicada para el amigo Carlos Herrera, que está escuchándonos, amigo de Mitre y amigo también de aquí de la Casa del Rock. Bien, se fue Polvo en el Viento, tremenda canción, se me hace muy, muy padre, muy viajada la canción. Y aquí nos dice José Lara, dice Dust in the Wind. Cuando aprendí a tocar esa rola en guitarra, me sentí realizado. Todavía tengo la partitura que compré en el Chopo. Sí, es una de las rolas que uno siempre, como que cuando inicia a tocar el instrumento, la guitarra, trata como que de empezar a... quiere tocarla, ¿no? Lo que es esa, lo que es Escalera al Cielo. Y son canciones tan, tan padres que nos motivan, ¿no?, a querer tocar y nos aferramos a... pues a sacarlas, estamos ahí dándole hasta que vemos el resultado, ¿no? Ya de la práctica, que podemos tocar el material y disfrutarlo, ¿no? También de una manera bien padre. Bien, pues acá vámonos con el siguiente tema. Una tremenda banda también. Estábamos hablando de bandas que tienen nombre de su ciudad, ¿no? De donde surgieron. Y... pues aquí tenemos otra banda más, que es tremenda, una tremenda rola y una tremenda banda. Una banda llamada Boston, con el tema Smoking, dedicado para nuestro buen amigo Topo, que se conectó y que está aquí ya pasándola chido, escuchando buen rock. Vámonos con esta para ti, mi buen amigo Topo. Disfruta esta rola llamada Smoking, de Boston, de su álbum Boston. Esto dice... así. Yeah. Boston. El tema Smoking, tema de su disco Boston del año 1976, dedicado para nuestro buen amigo Topo, que nos está escuchando aquí en Azcapotzalco, aquí en corto, aquí como unas cuadras de aquí de la casa donde estamos transmitiendo, de la casa del rock. Bien, esperemos que la hayas disfrutado y que te hayas conectado también con esos grandes recuerdos de antaño, donde solíamos compartir esta música con grandes amigos. Bien, pues seguimos acá con la banda, viendo lo que comenta. Dice, me pidieron cómo ayudar de Nirvana, dice Mitra. Es como el intermediario Mitra. Está ahí contactado con su banda y le están pidiendo las rolas. Pues bien, Mitra, vamos enseguida a buscarla. Y también pues acá nuestro amigo Lobo, Luis Lobo, pidió una rola de Shendra. Una rola llamada No Lo Intentes. Esa rola, tenemos por ahí algo nuevo acerca de esta canción. Pero todavía no se los vamos a mostrar, porque estamos en proceso todavía de checar algunas cositas. Pero les vamos a lanzar la versión anterior, que es como quien dice la primera versión. Más bien esta es la segunda versión, porque creo que Mitra tiene el disco que lanzamos por allá por el año 2001. Y él tiene la primera versión de esta canción. Esta es la segunda versión, pero viene la tercera. Ya saben que con esas posibilidades que tenemos, vamos ahí sacando nuevas ediciones, como los libros, ¿no? Ya saben que alguien saca un libro y de repente pues como que no le convence mucho cómo quedó y le modifica algunas cositas. Y en el siguiente tiraje pues lanza las modificaciones que le hizo o lo que le agregó, ¿no? Y es el caso de esta rola de No Lo Intentes de Shendra, que ha sido así, como que ha ido evolucionando. Porque te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Que dices, no, pues esto como que merece un poquito más de trabajo, ¿no? Y hay que meterle así, así, así, como para que, pues no sé, nos agrade más, ¿no? Personalmente hablando. Pues vámonos con esta rola de Shendra para nuestro buen amigo Lobo, que la pidió. El tema No Lo Intentes. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sueños te matan, llevan. No lo intentes, Shendra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, dedicada para nuestro buen amigo Luis Lobo y toda la banda que nos está escuchando. Vamos a leer los comentarios que pusieron aquí, como que aquí sí se empezaron a discutir. Y aquí dice, sí, efectivamente tengo la primera las primeras versiones, dice Mitra. No lo intentes, es un tema de la banda que responde al nombre de Shendra, tema que junto a Show, Cuentos Continuos, Degradación, Enemigo Mío, conformaron los éxitos e inicios de esta banda orgullosamente mexicana. Dirán lo que quieran, pero esta rola tiene de todo. Bueno, pues ahí está Mitra, ¿no? Ya dando su punto de vista, pues eso está chido, ¿no? Lo que comenta Mitra. Seguimos acá con la lista. Aquí mi buen amigo José Lara dice, son buenas las reediciones o también las remasterizaciones. Les dan un sonido más limpio a esas canciones que en su momento se grabaron con pocos recursos técnicos. Bien. Eso es, aquí Alexan dice, ja, ja, ja, ya me parece extraña esa versión después del actual trabajo. Bueno, pues es la nueva sorpresa que les tenemos, ¿no? Tenemos una versión 2020. Próximamente ya se estarán enterando de la rola. Viene acá Fuerza, gran final, buena voz. Y Arturo es un ¿qué? Bueno, ahí le pones un as, bueno. Esperemos que sea algo bueno, ¿no? Y aquí también nos comenta nuestro buen amigo Marcos. Dice, ¿qué onda, Arturo? Saludos a toda la banda rockera haciéndole segunda a Mirra. Dice, si se puede, Don't Look Back de Boston, please, gracias. Sí, mi buen Marcos, toda de chance. Aquí vamos con nuestro buen amigo Lobo. Dice, excelente versión. Esta no la conocía. Yeah, dice, tiene mucho, mucho más punch. Pues qué bueno que te gustó, mi buen amigo Lobo. La próxima versión, a ver qué te parece. No, a mí no me gusta, me gusta la versión que tenemos, la nueva. Pero pues igual, lo importante es que haya varias versiones para que ustedes escojan por cuál se van, ¿no? Igual a lo mejor un día les gusta escuchar algo así como más rústico, pues es lo primero. Luego se van a esto y luego se van a lo que sigue, ¿no? Es bueno tener diferentes opciones. Aquí nuestro buen amigo Irra, muy parecido a Los Ángeles del Infierno, ¿no? Pues bueno, está bien. Sí, Los Ángeles del Infierno, pues ya sabes que influenciaron a muchas bandas. Bueno, pues ahí está su opinión de Irra. Vamos a seguir por acá. Vamos a buscar la lista de los amigos que estuvieron pidiendo sus temas. Vámonos con la rola de Marcos. Nos está pidiendo una rolita. También como que para mantener el... ¿Cómo se llama? El sonido que estábamos escuchando hace ratito de las grandes bandas como Chicago, como Kansas, nombres de ciudades que adoptaron esas bandas tan, tan buenas. Y mi buen amigo Marcos hace rato estuvo aquí con nosotros, bueno, estuve platicando con él. Y Marcos es un gran conocedor también de buena música. Y esta canción para él, Don't Look Back, de Boston. Igual del año de 1978. Para Marcos, vámonos. Don't Look Back para Marcos. Este tremendo tema de la banda Boston de su álbum Don't Look Back del año de 1978. Este disco es un tremendo material también. Ya me lo he aventado. Pocas veces lo había escuchado así como este. Yo que nada más había escuchado algunas rolitas. Pero un día sí me puse a escuchar todo el material completo y no, me llevó una gran sorpresa. Es como que la continuación del primer disco de Boston. Es un gran material. Ahora sí que se lo recomendamos para que lo escuchen y ahí detenidamente y disfruten de esta grandiosa música que creó Boston y que sigue creando porque siguen sacando material, aunque ya no está ese gran vocalista Brad Delf, que ya también ya tiene un ratito que ya partió. Tuvo ahí unos pequeños problemas emocionales y terminó con su vida lamentablemente, pero pues bueno, dejó un gran legado este gran vocalista de la banda Boston llamado Brad Delf. Bien, pues vamos a lanzar la última rola. Si se puede y alcanzo otra, dice. Aquí dice. Y de Hardline. Dice René. Pues vamos a poner así como que a votación la última canción de del día de hoy. Ahora sí que si se acumulan tres. Tres votos a favor de una rola, pues ponemos esa, ¿no? Va a ser la de Gary Moore, Still Got the Blues, que es la que pidió Irene. Está la de Hotel California, que pidió mi hermana Leticia. Está la rola de Come As You Are, de Nirvana, que pidió el buen amigo Mitra para uno de sus amigos. Dedicada para quién, para. Bueno, dice que le pidieron Come As You Are, pues bueno, está ahí. Está también una rola de mi buen amigo José Lara. La rola que se llama Huntley with Care de The Traveling Wilburys. The Traveling Wilburys. Huntley with Care. Ahora sí que voten, muchachos, muchachas. ¿Qué rola es la que les agradaría que les pusiéramos? Recuerden, es Polvo en el Viento. Este es Hotel California. Still Got the Blues, Gary Moore. Está la rola de René, la que acaba de comentar. Guay de Hardline. Está la rola de Come As You Are. Y la rola de nuestro buen amigo José Lara. Handle With Care de Traveling Wilburys. Ya están llegando acá las votaciones. Voto por Come As You Are, dice Mitra. Gary Moore, dice nuestro buen amigo Israel Topo. Marcos, Gary Moore. Falta una más. Gary Moore, ya ganó Gary Moore. Y Irene votó por Gary Moore. Pues bien, muchachos, pues ya. Ya es hora de despedirnos. Esperemos que le hayan pasado bien. Dice todas muy buenas, pero también votó Alexa por Gary Moore. Gary Moore es el legendario guitarrista, tremendo guitarrista, con gran feeling, que también ya partió hace unos ayeres. Tremendo, tremendo guitarro. Pero no se preocupen, muchachos y muchachas. Las rolas que quedan pendientes las vamos a tener ahí reservadas, porque sabemos que es un buen material el que están recomendando. Y en la próxima lanzamos ese material que está ahí pendiente. No se desconecten. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y acuérdense de visitarnos y suscribirse a la página. Búsquenos como CDMX, la casa radio, ahí en Facebook. Y estén al pendiente de todo lo que vayamos transmitiendo ahí. Vámonos con esta rola de Gary Moore. Gary Moore. Una rola llamada Still Got the Blues, que es una rola ya legendaria, ¿no? Una rola que combina muy bien lo que es la guitarra y la voz de Gary Moore. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Recuerden, si salen, cuídense. Si están en casita, pues traten de pasarla bien lo mejor que puedan. Recuerden que todo sucede para que todo lo que pasa es para un bien, ¿no? Para un bien que que nos pueda hacer crecer como seres humanos, como personas, que nos hacen ver muchas veces esas situaciones, las cosas de otra manera, y esperemos que sea para bien todo, ¿no? Que sea, que lo veamos desde ese lado positivo, ¿no? Y conectarnos con la buena onda, lejos de enfrascarnos en pensamientos destructivos. Siempre vamos a tratar de ver la cosa positiva dentro de lo que es pues aparentemente o muy fuerte o difícil de sobrellevar, ¿no? Bueno, vámonos con esto que dice así Gary Moore para toda la banda que la pidió, ya no nada más de Irene. Bien, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. We'll be right back.